aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Cómo le va? Viernes 17 de junio del 2011 y me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes, a todos nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partí de los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. De nuevo. Pues aquí muchas novedades, Jorge. ¿Cómo estás tú por allá? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, con un sol esplendoroso. En la tarde generalmente llueve. Sí. Oye, ¿qué aparatito tan extraño tienes por ahí, Jorge, enfrente? Sí. Mi cafetera. Ah, mira, qué bien. Que tiene una historia muy especial. Mi primer viaje que hice fuera de México, allá por los años 53. Bueno, ni neto, sí. Fue en 1953, el barco pasaba a Nueva Orleans, Veracruz, Nueva Orleans, Veracruz, La Habana, Venezuela, Venezuela, Nueva Orleans, Boston, Halifax y Halifax, Barcelona, 29 días. Y en Nueva Orleans, que era bellísimo a la época de Louis Armstrong y todo eso, aunque no lo vi a él, obvio. Antes de Katrina, ¿verdad? No, hombre, por favor, 1953. Sí, sí. Entonces, ahí me compré mi cafetera. Mira. Y entonces, son de una marca italiana muy reconocida, Pavoni. Y y pues ya se volvió así como un elemento decorativo, pero hace muy buen café. Uh-huh. Bueno, pues entonces ya les comenté, babosadas de una vida inútil. Adelante. Oye, Jorge, pues ¿por dónde empezamos? Yo creo que por lo del, Mira, por algo, porque si no se me va a olvidar. A ver, dime. Y como esto no lo ha tratado nadie, me da muchísimo gusto hacerlo. Cuando un candidato que no sea de la simpatía del locutor, del comentarista, del evaluador, del entrevistador o del director del debate, se presenta ahí, adquiere la categoría de víctima. No es, despejen ustedes toda idea, una idea... ahorita te voy a decir cómo es esa idea bastarda, es no legítima, no real, no verdadera y no reconocida. Despejen ustedes las ideas y declaraciones bastardas de libertad de expresión. El locutor lo que quiere es embrocar, trabucar, degradar, hacer quedar mal, poner el ridículo, zamparle, ¿cómo se dice? Meterle en la cara con la mano así al entrevistando, al candidato que no es de su preferencia. Lo que quiere es embrocarlo y violarlo, degradarlo. Anoche, por ejemplo, no me acuerdo ni qué programa era, ¿vas a creer? Entonces dice, no, te vamos a dar tantos minutos atendiendo a la libertad de expresión, en la cual a cada uno de los candidatos de diversos partidos políticos se les entrega exactamente la misma cantidad de tiempo. Solamente que el que está ahí va apantallado, agobiado por las luces, las cámaras, el maquillaje o el pseudo maquillaje. Claro, no es un maquillaje erubielano, erubielesco. Sí. Porque en el maquillaje erubielesco de telenovela se tapan todas las imperfecciones y se bajan como 10 años. Y se pone rosadito para que la cámara lo tome muy bien. Ya tenemos cámaras digitales o ya tenemos cámaras de la nueva generación y la madre. Entonces, ¿Qué es lo que yo le tengo que decir a Encinas? Para estar bien con el sistema, para estar bien con la filosofía de la casa, para estar bien con mi cuota de género, es decir, yo pertenezco, o esta institución, por eso me fue mal a mí, yo pertenezco a una institución que tiene determinadas características económicas. Este que está ahí representa lo contrario, lo que me pasó cuando Lombardo Toledano. ¿Cómo quedó Lombardo? Pregunta fundamental. Pues todos quedamos bien, quedó bien la institución. ¿Y Lombardo quedó bien? Sí, sácate de aquí. Te expulso porque a nosotros no nos interesa que un hijo de su quién sabe qué madre como Lombardo quede bien. Entonces ese es un error. Es decir, no importa que queden bien todos. Lo que sí es interesante es que quede mal Encinas, para decirlo claro y no andar con jaladas. Entonces, tú vienes a la conquista del poder Encinas, pero traes el baldón terrible de que hubo un plantón en la calle de Reforma. De Reforma. Sí, sí. Y es muy tenue decir, no se rompió ni un vidrio, manito. No, pero es que a él no le importa que no se haya roto ni un vidrio. No le importa que haya sido bien manejado. Lo que le importa es decir, tú Encinas, ante el público inadvertido, quiero que sepas que le causaste mal a comerciantes, que como si Encinas fuera el responsable de la corrupción de años que acarrea una injusticia que explota. Ahí lo que habría que hacer es decir, sí, pero es que tú, tu equipo y tu partido al que sirves fielmente, son los que cuando les encargaron vigilar los transportes hubo una matazón de quién sabe cuántos. Sí. Y las instituciones como la de migración que tanto defiendes tú, locutor, han hecho crímenes y incontables. En cambio, yo pude arreglar la situación de tal naturaleza, ¿me entiendes? Ahí lo que importa ir ahora, pregúntame otras cosas, porque si solamente vas a preguntar lo que parece mal, que tú metiste en tu carro y metiste a Godoy, que es delincuente, se ve que sí, pero tu partido y tu equipo le hacían la barba a Godoy cuando pagaba su publicidad, por ejemplo. O tus espacios televisivos elogiaban a esta personalidad, o así, es decir, eso se lo dice, inclusive los hombres que ahora defiendes fueron los que le dieron la carta de diputado a este individuo. ¿Me entiendes? Es decir, pero si todo el tiempo otorgado de una manera pretenciosa como la libertad de expresión constriñen o acarrean a la víctima para que la utilice en defenderse, ya está en situación de que eso no es un debate, no es una libertad de expresión. ¿De qué sirve que Felipe Calderón Hinojosa, patrón de ese locutor, vaya a gritar a Estados Unidos, sí, ustedes venden armas, son unos desgraciados, a que eso no han dicho prácticamente nada a la televisión? Hasta que yo puse ahí en esa cosa del Twitter, tronó Obama y Calderón, lo cual es noticia. Porque es tanto como si el empleado se le revela al patrón, a que no dijeron eso. Y no sucedió nada, porque también di la opción, a no ser que sea un script para el noticiero. ¿Cómo fue? Así sucedió. Porque la declaración de Calderón era para romper prácticamente relaciones. Sí. Es tanto como decirle a Obama, usted ha coparticipado en un crimen. Pero no fue así, qué no raro. Dijeron ni más nada. No voy a decir una grosería. Mi madre, por favor. No, dije ni, no, mi. No, si fuera así ya hubiera cancelado la iniciativa Mérida, ¿no? Pero no. Obviamente. Pero no, todo quedó igualito. No, bueno. Todo quedó igual. Entonces, sí. Todo eso, ayer estuve viendo, yo estaba muy enojado. Sí. Porque qué casualidad cuando... ¿Y ya firmó usted ante notario? Sí. ¿Y cuántas firmas? 6,000 firmas. Ah, 6,000. Ah, qué interesante. 6,000 firmas. Miren nada más. ¿Qué viene? ¿Y cuál es su principal problema? Bueno, el problema fundamental es qué hacer con tanta democracia. Ay, miren qué bonito Erubiel que dice que ahora qué hacemos con tanta democracia. Sí. Y ahí no se pronuncia la palabra despensa, sino se pronuncia la palabra tarjetita de 1,000 pesos, ni feminicidios, ni hambre generalizada, ni trinquetes al por mayor, ni inseguridad, no, nada. Ahí vamos a ver qué. ¿Es usted propositivo? La otra le preguntaron a la señora. Dime cómo se llama. ¿A quién, Jorge? Ibarra. No, como. ¿Cómo se llama la señorita sí, sí. Que se le ligó en ciertas circunstancias con Ahumada? Ah, Rosario Robles. A Rosario Robles. Sí. ¿Cuál de las encuestas le parece a usted la más propositiva? Ya me regañaron porque búscale propositiva, que es una palabra que creo que no existe en español. Ah, bueno, pero Rosario, digo, yo no creo en la palabra de Rosario. No, espérate. A ver. ¿Qué pasa? ¿Oyes un ruido? Sí, pero es el ruido natural, Jorge, de este... ¿El ruido de siempre? Sí, es el ruido de siempre. Pues hombre, el señor Elim, que por favor ya le diga a su empleado que no nos meta tanto ruido. Sí. ¿Qué tal si me vuelves a llamar? Bueno, sí, claro que sí, Jorge. Vamos a hacer una pausa. Números telefónicos técnica en cabina, 5518-7760... La sin costo 01-800-581-8248. ¿Cambiamos de línea, Jorge? ¿Te llamo? Cambiamos de línea. Una pausa, regresamos. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en su triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos y el yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al... Bueno, continuamos en este espacio. Parece que no pudimos arreglar mucho, Jorge. ¿Me escuchas? ¿Jorge? Bueno. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo sigue nos el ruido, escuchamos? ¿Verdad? Sigue el ruido, Jorge. Ya se están riendo los técnicos de allá. Bueno, no podemos hacer mucho. A ver si en el radio se oye también. A ver, váyanle a checar cómo dicen los pinos. Ajá. A ver si acaso el radio no se oye, pero en fin. Bueno, ¿de qué estábamos platicando? Oye, pues de este... entre comillas, libertad de expresión que no es tal y en la cual, pues ya como que es sistemático que de esta manera se trate a los personajes que no son bien vistos, ¿no? Por el sistema. Pero me estabas diciendo algo de Rosario, de la señora Rosario Robles. Estaba diciendo que de Rosario Robles. Ajá. Ayer le preguntaron, me parece que con Pepe Cárdenas. Sí, con él. Hicieron una encuesta sobre la encuesta o sobre la presentación de los candidatos del Estado de México. Entonces le preguntaron, oiga, ¿cuál de los candidatos le pareció el más propositivo? La palabra me parece que no existe y me regañaron en Twitter porque para la palabra no existe. Y a ver, esa palabra propositiva, yo quiero pensar, es una palabra que dice que quién tiene más propósitos, a buscar propositivo. A ver, ¿se oye bien? ¿No se oye ruido? Sí, un poquito. Que acá en Jalapa no se oye ruido, entonces el ruido es en la maquinaria de acá. Bueno, ¿me estás oyendo? Sí, te escucho muy bien, Jorge. Entonces, la palabra propositivo me parece que no existe, pero me da la idea de propositivo aquel que tiene buenas ideas, que las propone para llevar a cabo y realizarlas. Pero la respuesta de esta señora Rosario Robles fue que el candidato más propositivo le parecía Erubiel. Ah, qué novedad. El asunto está más allá de lo que se piense y de la congruencia natural de una persona. Yo me acuerdo como si fuese en este mismo momento, casi te podría recitar los discursos de la señora Robles cuando era la presidenta del PRD. Eran unos discursos lógicos, encendidos, profundamente izquierdistas, con un sentido de las necesidades de la población, con un anhelo extraordinario de buscar en México la honradez tan perseguida. La justificación evidente de que debía existir un partido de oposición de izquierda lo daban los discursos encendidos y perfectamente vehementes de Rosario Robles. Por lógica natural, por decencia política, una izquierdista no puede considerar como propositivos, como interesantes, aquellas proposiciones decantadas y decantadas, es decir, exprimidas de la esencia del Partido Revolucionario Institucional, enemigo tradicional evidente de toda la filosofía izquierdista de un PRD noble y digno, como hipotéticamente nos lo quería mostrar la señora Robles. Así es que el ver un izquierdista que le echa porras, por llamarlo de una manera doméstica, a la filosofía del priismo es el caos total en la ideología de México. ¿Cómo es posible? Es como si hubiese un perredista que perteneciera al yunque. Como Ruth Zabaleta. ¿Eh? Como Ruth Zabaleta. No, Ruth Zabaleta, no. Porque se trata de alguien por decir que algo, ¿no? Tener una ideología, no una posición que da réditos económicos o canonjías de carácter de poder personalizado, ¿verdad? ¿Me explico? Es que sí se han venido comportando, Jorge, estos individuos que se han hecho llamar de izquierda y que no son tal, y pues bueno, sí hay que puntualizarlo, pero quizá ya no nos extraña a estas alturas que con todo eso de las alianzas, que si René Arce, Sirigo se unen al PRI, pues ya no nos extrañaría que Rosario también estuviera apoyando, ¿no? Esa causa monetaria y de poder, ¿no? ¿Sí me escuchas? Porque propositivo dice aquí, palabra de moda que no aparece en el diccionario. Son palabras del inglés pasadas al español sin criterio lingüístico. Lo traducen de proactive, persona con iniciativa para hacer algo hipotéticamente positivo. Está como cuando decía aquí el gobernador, vamos a decir la remediación. Todavía se usa en la actualidad, anunció Calderón, la remediación de un campo que pusieron porque le echaron arsénico, no sé qué, la remediación. Bueno, adelante. Oye, y bueno, tan siquiera la señora Robles explicó por qué le parece el más propositivo, o nada más se quedó en el elogio. Sí, en el elogio. Para entrarle al juego de que diga una palabra, y eso norteamericanizando la encuesta, es otra cultura, es otra manera de ser, y en este proceso de triunfo de Erubiela como de lugar, porque todos los locutores cuando dicen, ¡ay, qué pena! Pues tiene que seguir luchando Encinas, un segundo lugar, y está muy bien, está muy bien. juicio, y ya cuando no pueden, y verdaderamente Encinas y su personalidad, que la tiene indiscutiblemente, junto a los otros, Encinas da la apariencia de una persona. Ah, sí, los claro. otros son un hombre de política. El uno se ha extraído de las esencias y de los muros más enmohecidos del Vaticano, y el otro de la fantasía inconmensurable de la demagogia. ¡Apúa! ¿Eh? Sí. Entonces hablas con Encinas y dices, caray, su señor. Fíjate, entiende la diferencia tan abismal que hay. Pero en un México de televidentes, que no de ciudadanos, pues obviamente no cuenta. Y como la televisión y los locutores siempre terminan su perorata acerca del Estado de México diciendo, ojalá y Encinas conserve ese segundo lugar. Ojalá y siga con su personalidad. Es un candidato recio y fuerte. Sí. Y ya no pudieron hacerle nada porque dicen que no vivía en el Estado de México. Entonces ahora va porque indiscutiblemente tiene el segundo lugar. Este ya nadie se lo quita. Porque el otro tiene 52. Y ese 52 se lo champan cada vez que termina. Y dicen al último el hecho de que tiene 52 en las encuestas y el hecho de que digan que tiene 52 es lo que se queda en la mente del televidente. Estamos hablando de televidentes, no estamos hablando de personas comunes y corrientes normales. Fíjate, estamos Jorge. Hablando de televidentes. Entonces un televidente lo que le dices al último es lo que cuenta. Eso que le dices al último es lo que se les queda en el oído. Claro, todo es tan efímero, todo se dice tan rápido que lo último que dices es lo que se queda. Pero fíjate, Jorge, ¿para qué entonces la reforma política? ¿Para qué entonces está el IFE? Si finalmente hay un ganador establecido y pues tanto dinero derrochado en algo que pues no hay democracia, no hay libertad de expresión, no hay absolutamente nada de eso. ¿No te parece ilógico en un país que quiere más reformas? Es que nada sucede de una manera ilógica, nada más, nada parece, todo está, es una estrategia. Yo te digo, la conozco muy bien por haber trabajado en la televisión. Es una estrategia televisiva. Los mecanismos, es una especie de política vaticana. No creas que efectivamente es todo lo que se dice. Ahora, por ejemplo, ¿ves la realidad? La realidad es cómo la televisión poco a poco va escalando peldaños hasta llegar a la cúspide, al tabernáculo de la cultura, que es la universidad. Ah, ¿qué te parece si hablamos del rector? ¿Cómo ves regresando del corte? Por eso te digo, tienes a un rector que va primero apoyando a Iniciativa México, que es una de las antorchas más inicuamente luminosas de México televisivo. Sí. Primero. Y ahora metiéndose redondamente a la promoción de la política calderonista, panista, llevándose entre sus muy ilustres y nobles extremidades a toda la cultura universitaria de México. Y el canal de UNAM, pues muy bien, gracias. Hacemos una pausa, Jorge. Vamos a ver otra vez si podemos cambiar de línea. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500 y el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Oye, pues si yo antes tenía mis reservas con el rector, ahora sí como que ya se descaró totalmente, ¿no? Y la verdad es que estoy muy enojada que no hable por todos los universitarios, Jorge. ¿Cómo que hable por todos los...? No, que no hable por todos los universitarios. Yo no estoy de acuerdo en sus declaraciones. Y obviamente eso de ponerse de apechito con el sistema está muy mal. Sí, porque lo limita, muchísimo a la universidad, es decir, la universidad niega su esencia de constituirse en el juez cultural supremo de México. Tan pocas cosas que hay libres de contaminación política de nuestro país. Para que lo eche todo. Para que el único reducto que podría ser como un cuerpo colegiado, no sé cómo puedo llamarte, como una asamblea de gente pensante que pudiese tener un juicio fundamentado en la ciencia, fundamentado en la historia, fundamentado en la sociología. Pero si los intereses mezquinos y podridos de la política cotidiana nacional, sería hermosísimo. Entonces salir con su batea de babas y ponerse a la disposición primero de Televisa y ahora del IFE. Sí. Caray. Sí. En fin. Yo no tengo la dicha de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo lo poco que estudié lo hice en la de Veracruz, pero de todas maneras, No, yo sí estudié en la UNAM, por eso te digo que no hable por todos los universitarios, Jorge. De ninguna manera aceptamos que se esté poniendo al servicio del régimen. El rector ya no es rector, ya deja de pertenecerte a ser una entidad circunscrita a su persona. Y obviamente pues, tiene que responder como un hombre que representa, dirige, es el equilibrio, la brújula, el fiel de la balanza de la institución más prestigiada de México. Yo pienso que el rector, en el sentido natural y total de la palabra, no esperar que sus discípulos le sugieran vete, sino el decir noble y dignamente, hay un campo que me espera. Pues sí, en el gabinete panista. Del televidente o de la televisión, de la Iniciativa México y de la política panista, me llama mucho la atención, en honor a la verdad, que continúe por mi raza, hablará el espíritu, yo me voy a pelear en el campo aguerrido de la política nacional y sería muy bello y todos le aplaudiríamos. Claro. Y yo, sin mala leche, con afecto, casi con afecto. Adelante, Betty. Sí, o anunciarse como coordinador de campaña del señor Cordero, ¿no? Como coordinador de campaña de Cordero, Sí, sí. Bueno, adelante. Oye, pues hay dos cuestiones que esta mañana también podríamos platicar. Esto de Calderón de ayer que refrendó concesiones de radio, dice no más por motivos políticos, pero también, Jorge, sigue este asunto de esta guerra contra el crimen, y que un especialista que me parece que está seguido con Carmen Aristegui, Edgardo Buscaglia, que habla de que, pues obviamente, todos los estudios van enfocados a que simplemente es una virtual guerra civil lo que vivimos y que García Luna es el arquitecto de esta tragedia en México, Jorge. Sí, el señor Buscaglia, me acuerdo de otro señor de la universidad, justamente, Pedro Moctezuma, me parece que se llama, Villamil. Perdón, no tengo a todos listos, porque luego veo la televisión y espera, me acuerdo con los nombres. Y por cierto que hicimos un programa recientemente en reconocida casa de televisión de México, hicimos una anatomía de la comunicación y modestia aparte resultó un programa muy decente. Ahora voy a ver dónde lo paso, porque en México no hay ni modo ni madre de pasarlo en ningún lugar. O si no, un día por lo menos el audio lo ponemos aquí. Aquí, sí. O lo ponemos en Radio AMLO TV. Estuvo Steino, que es un científico de la comunicación, el gran psicoanalista José Cueli, mi amigo Mario Méndez Acosta, que es un periodista de una trayectoria impecable. Estuvo también Raúl Trejo del Arbre, ¿Y quién más? Y Genaro Villamil. Entonces hicimos una mesa redonda al estilo de aquellas viejas. Bueno, parecería ser que nada cambió salvo las arrugas de la cara de todos, ¿verdad? No, Genaro y Mario y Raúl pues son jóvenes, Steino ya no tanto, y Pepe Cueli y yo somos los veteranos. Pero aparte de nuestras arrugas, el programa resultó muy audible y muy visible, pero ahora a ver qué le hago, porque está muy bien hecho y muy bien grabado. Voy a ver si tengo la posibilidad de que alguien se interese por él y pueda pasar en esta tierra de libertades de expresión, ya sin cobrar, digo nada, nomás así. Adelante, Betty. Oye, pues pues hablando de esta tragedia, ¿no? De esta tragedia que ya es México, y él habla puntualmente acerca de que García Luna es arquitecto del fracaso. Digo, es un especialista de la Organización de las Naciones Unidas, no es un opositor al sistema, pero deben de tener datos muy exactos de por qué esto se está convirtiendo en un total fracaso. Digo, nosotros lo percibimos, pero si no nos hacen caso a nosotros los pesimistas, los que siempre estamos renuentes, pues digo, Edgardo Buscablea es un especialista. Y yo pregunto nada más, están haciendo exámenes de confianza ahorita en todo el país, Jorge. ¿Quién examina a los titulares de las secretarías? Nada más por duda, ¿no? Por saber qué pasa en ese sentido. No te escucho, Jorge. Es que aquí hay mucho ruido. Sí. A ver, ahora. Sí. A ver. No. Acá te escucho bien, ¿eh? Aquí, ahora, ¿cómo me escuchas? Te escucho bien. Ah, entonces deben ser mis bocinas. Sí, tal vez sí está haciendo algún corto que tienen las bocinas, porque también ya le puse aquí en las bocinas y se sigue oyendo un ruido terrible. Bueno, pero ahí nos vamos, pues, ¿verdad? Sí. ¿Qué me decías de Buscaglia? De que habrá que examinar, digo, si nosotros los que somos los tradicionales pesimistas y que no sabemos nada, traidores al régimen, digo, habrá que pensar en palabras como experto y asesor de Organización de Naciones Unidas acerca de lo que perciben en torno a esta guerra que se ha emprendido. Y bueno, es muy fuerte lo que dice, ¿no?, de Genaro García Luna, que es el arquitecto del fracaso en México. Yo no es por exculpar a nadie. Sí. Pero partamos de una base lógica, evidente y, ¿cómo te voy a decir?, y tontamente simple. ¿Por qué Estados Unidos nos ha vendido armas? Obviamente porque hay una jerarquía de valores. ¿Qué importa más, el dinero de esas armas o la vida de los mexicanos? Porque no se necesita ser un inteligente, terriblemente inteligente, como para decir, oye, si yo le doy a famélicos, a falta de a quien tiene falta de educación, quien tiene hambre, quien no tiene trabajo y quien es corrupto, le doy metralletas. No las quiere para hacer una escultura kinética, ¿verdad? Kinética. Uh-huh. No las quiere para dibujarlas, no las quiere para grabarlas, hacer una obra de arte. Las quiere para efectos de su criminalidad, evidente. Entonces, si Estados Unidos nos vende armas, es que le está conviniendo, más allá de García Luna. El asunto está en que estas guerras convienen. Y mientras haya el valor guerra, lo apreciable de la guerra, cuando yo fui a Saigón, decían, ojalá y no se vayan los americanos, ojalá y continúe el conflicto. ¿Por qué? Porque hay contrabando, prostitución, alcohol, mercado negro, lo que sea llega con la guerra. Aquí hay política, hay vaivenes, hay campaña, hay todo lo que hay extorsión, hay secuestro, hay, ¿cómo se llaman los hay migrantes? Imagínate tú todo, bueno, desde luego hay dinero para repartir y hay el dinero que produce la droga. Lo que ha hecho esta guerra fundamentalmente es la institucionalización del delito como un modus vivendi muy, muy apreciable. Eso es indiscutible. y hay muchos ejecutores en medio que lo están efectuando ese trabajo. Adelante, Betty. Oye, y también es de veras que hay noticias que siempre nos las dan como si fuera una novedad o algo por lo cual admirarse. Según Leo, roban a Pemex 3,000 millones de pesos en ordeña, Jorge. Insisto, ¿para qué hacer leyes? ¿Para qué hacer reformas? Si al fin y al cabo no pasa nada con este tipo de cosas. Me parece que no me escucha de nuevo Jorge Saldaña. Vamos a hacer una pausa. En un minuto estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Vamos a ver si ya podemos hablar bien con Jorge. ¿Cómo me oyes ahora? Te escucho bien. Ay, empezó el ruido de nuevo. Pero te escucho yo bien, Jorge. Pero hay un ruido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Debe de ser así alguna bocina. No, porque ya quitamos las bocinas. Uy, entonces, ¿qué será? ¿La línea de teléfono? La línea de teléfono, porque no. El cable de teléfono, seguramente, Jorge. Jorge, ¿qué te parece si leemos algunas llamadas del auditorio? ¿Me escuchas? A ver, adelante, sí te escucho. Bueno, Patricia Quintana de Tlaxcala, Calderón compró la televisión, al ejército, a la marina para atacar al pueblo, ¿no le parece, señor Saldaña? Cuando dicen atacar al pueblo me parece un poco simple. Sí. Creo que hay una finalidad y esa finalidad no la conocemos. Lo que sí dice de una manera muy concreta y evidente es que el poder necesita ejercerse. Y si alguien pensó, vamos a darle ocupación al poder, que necesita un actor que sea pieza de teatro. Hubo una pregunta algún día que por ahí está consignada en los libros. ¿Qué debe hacer un general en época de paz? Dice, un general en época de paz debe estar muerto. Eso fue una respuesta literaria o de esas anecdóticas que hay. Es decir, si hay guerra, el general revive. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿a alguien le interesa que el general, en todo caso, los vendedores de armas de Texas? Obvio. ¿Entiendes? Entonces son muchos ángulos y francamente no tenemos los elementos para examinarse a fondo. Claro. La universidad, obviamente, las instituciones de esta naturaleza, si no estuviesen ocupadas en las campañitas presidenciales, podrían ser. Adelante, Betty. También nos manda un mensajito Alex de San Luis Potosí. Dice, si se escucha bien el programa, solo baja cuando Jorge se aleja del micrófono. Muchos saludos. Sofía González de Miguel Hidalgo. Como en México no tenemos un presidente de izquierda, si tuviéramos un presidente de izquierda en un futuro próximo, ¿cómo sería nuestra situación, señor Saldaña? Bueno, peor no. ¿Les fue peor? ¿Le está yendo peor a Bolivia? Obviamente no. Algunos de ustedes dicen, por ejemplo, no es que Venezuela, que dictadura de izquierda, que no sé qué, sí, pero ¿cuánto vale un litro de gasolina? Por decir algo. Cuba es terrible, la dictadura cubana. Yo no digo lo contrario. Pero hay ángulos en los cuales hay grados extraordinarios de superación, como la educación popular. Todo tiene sus pros y sus contras. El pro de México, no sé, yo estoy a la expectativa de que ustedes me digan, no, México no es una democracia, evidentemente que esto no es una democracia. No es una dictadura, no es una dictadura, pero hay más muertos que en una dictadura. Eso es un hecho. Sí. Nos llama el señor Agustín Fuentes, dice, señor Saldaña, ¿cómo podemos ver su programa de televisión en Veracruz? Se ve en Veracruz por radioamlo.tv. y el programa de los domingos en el canal 4 más. Y son ustedes amables. A las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los domingos se han cambiado de horario. Adelante. Francisco Javier. Porque si no lo va a empezar a corretear a aquel. Sí, sí, ya el notipoema. Jorge y Javier Zapata de Moctezuma, si Bravo Mena no tiene ninguna oportunidad de ganar, el dinero debería de servir para los más necesitados. Saludos. Adelante, Jorge. Hoy me levanto encuestador y miro las virtudes de nuestro florilegio. Hombres de patria, de que hacer egregio. México entero dice los en esas curiosísimas apuestas donde siempre aventaja el más osado, digamos casi el más desvergonzado que maneja y corrompe las encuestas, ¿qué triste condición nos ha tocado? Podemos esperarlo todavía. Imaginen un México tranquilo, liberado, sin anuncios, debates, desplegados. La esperanza perdura, quizá un día ganará la elección el más honrado. Adelante. ¿Será que algún día veamos eso, Jorge? Espero que ojalá. Ya nos vamos, Jorge, no me cuelgues. En un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier. Por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor, al contarte mi dolor, postrado en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Que estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todo se muestra en